Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Aquí damos comienzo nuevamente a nuestro programa de todos los viernes a partir de las 18 y hasta las 20 horas, en el que tratamos de focalizar la idea del programa en la actualidad. Ustedes, como escuchan, estamos en la situación de esta batalla cultural, de esta batalla social, de esta batalla laboral, en la que nos ha metido este gobierno. Así que, como tal, vamos a ir desarrollando las prioridades del caso y de la semana permanentemente, porque esto es una permanente caudal de noticias en el cual nosotros tratamos de ir desarrollando la idea y también analizándola. Estamos en lavecindadradio.com, la vecindad radio, por Instagram, Twitter y Facebook. Y desde ahí nos vamos manejando. Después les vamos a dar el número de teléfono también para aquellos que nos quieran llamar o que nos están escuchando vía internet y a todos los internautas que andan navegando a través de las vías de esta nueva comunicación. Bueno, 9 de marzo, un año, un mes ya tercero de inicio, y que, como analizábamos al principio y al fin del año anterior, decíamos que se iba a poner extremadamente conflictivo. Y creo que en ese aspecto no le vamos a errar en lo más mínimo. Resulta que de aquí, como dice el presidente, estirar la cortina de humo hasta junio, en que comienza el Mundial, y así tener entretenida y tirar la pelota para adelante. Pero los problemas están agigantados, son preocupantes, no hay, la inflación es permanente, no ha cesado, sigue, estamos caminando sobre una hiperinflación, los comercios no tienen precios, se quejan por las bajas de las ventas, porque no hay consumo, o no es el consumo habitual que tiene que tener, sobre todo en la capital federal, ¿no es cierto? No queremos saber, ya pasando la General Paz y ya pasando, entrando en el interior del país, que esto es propiamente lo que va ocurriendo, lo que se va desarrollando. Es decir, con esta hiperinflación no hay sueldo que aguante, a la gente no le alcanza la plata. Y esto de a poco lo va haciendo notar la clase media, que aunque muda todavía, pero sabemos que hay índices de preocupación y que se va extendiendo esa mancha de imposibilidades que da. Uno lo ve, por ejemplo, en la permanente traslación que tiene la gente de un lugar al otro, sobre todo los fines de semana, en los que se producen más mudanzas de lo acostumbrado. Y esto, ya a fines del 2015 y ya ahora produciéndose el segundo año y entrando en el tercero, los vemos en las mismas consideraciones. Esto es que la situación empeora. Y sobre todo los muchachos que Dicen porque también se le han quejado al ministro de Economía y a Cabrera, ministro de Producción, y que los mismos de empresarios de la UIA que se quejan de la mala actividad que tienen porque hay una lluvia de importados a los cuales ellos, los que producen, no lo pueden ubicar en el mercado como correspondería. Y se reconoce que hay un gran déficit fiscal, un endeudamiento progresivo, que este endeudamiento cubre el déficit de ese esa falta de credibilidad que tiene el medio, por un lado, y por el otro, el tema de los amigos que industriales, que dijo Cabrera que se dejen de llorar, y sin embargo a uno de los industriales de la UIA se lo metieron preso por, no sé si por las declaraciones que él hizo más que nada, o para callar voces que en realidad ya han llegado a un nivel alto. Es decir, la UIA creo que es el pedestal más alto en el cual se puede focalizar la protesta, ¿no es cierto? Por eso el ministro de Producción había dicho que esto era que no lloraran tantos y que se pusieran a trabajar los industriales. Los industriales trabajan, eso ya está aclarado, pero esto ya viene, entre otras cosas, con una contundencia, e inclusive los miembros del gabinete, y hay el presidente de diputados, Monzó, que dijo que la pobreza cero recién se va a estabilizar dentro de 20 años. Es decir, estos muchachos, con el endeudamiento ya producido en estos dos años, han dicho que el presidente, de boca del presidente, que esto se va a pagar dentro de un siglo. Y ahora Monzó, el que preside la Cámara de Diputados, dice que pobreza cero recién se va a poder diseminar dentro de 20 años. Así que ustedes hagan un análisis. No mucho análisis pueden hacer porque la realidad está marcada en el día a día cuando uno visita los supermercados o los chinos o el almacén del barrio y ve que semana a semana los precios cambian. Los precios cambian porque ya el dólar, que oscila entre 20, 50, 70, es un dibujo eso, ¿no? Es en el plano financiero, pero en el plano económico, en el real, porque cualquier fisura que se provoca en el dólar, enseguida van corrida a los precios. Ya por las dudas aumentan. Y el comercio aumenta permanentemente. Estamos igual que la época de Alfonsín en la hiperinflación. Es exactamente igual, pero peor, con un mayor endeudamiento en el cual uno se ve afectado directamente en el día a día, Bueno, entonces queremos decir que esta situación es recurrente, tenemos ese panorama que en realidad no deja de, ya no de ser preocupante, sino es grave, porque aunque adormecida, atontada, anestesiada la gente, ya acá llegó la preocupación. Porque más allá de todo eso, en el interior del país hay puebladas, hay en Río Turbio están atrincherados los trabajadores, Eso no se informa, Radio Buitre no lo dice, TN tampoco. Entonces tratan de, con esa cortina de humo masiva de ellos, ellos creen que van a tapar con el sol, con las manos el sol. Y en realidad esto es claro y contundente, porque se ve en el día a día. Solo aquellos que, no digamos que la clase económicamente activa, que ha dejado mucho de trabajar, hay mucha desocupación, y ya llegan, yo creo que a los 4 millones de personas, ¿no? No estamos hablando de lo que circunda la capital federal, sino hablando del interior del país. Me estoy refiriendo a las pymes, me estoy refiriendo a la pequeña industria importante que ocupará 30, 40 personas, y que ven que con las tarifas y este aumento entre el agua, la luz, el gas, del 1.800%, yo creo que nadie se va a acercar a la posibilidad, porque el paro docente, por ejemplo, que le quieren dar el 15% y se lo quieren dar a cuenta gotas, por un lado, y por otra parte, la cláusula gatillo no va a existir. Entonces, es ese tema en el cual esa cláusula es la que ajusta invariablemente mes a mes, porque, repito, estamos en un clima de hiperinflación que el gobierno no quiere decir, pero que en realidad estamos, porque aquellos que están con un sueldo fijo, ya las 25 mil pesos no alcanzan. Hace 2 años se vivía con cierta holgura, pero ahora, a 2 años vistas de todo esto que va sucediendo, indudablemente aquel que esté anestesiado por ese influjo del 2015 lo van a notar de ahora y en el día a día, de todos los días, entre el mes de marzo, abril, mayo y junio. Son 4 meses muy difíciles en los cuales se va a triplicar la protesta, porque la incomodidad de la gente cuando el bolsillo no le da, entonces pega el grito en el cielo. Y como tal, estamos viendo que esa circunstancia se desoye. Creo que es muy atinado el tema del aborto en la mujer, que eso prácticamente no debería discutirse, porque doy un dato estadístico contundente, que es que más allá de que se discuta en el Congreso o que lo decrete el monarca que nos preside, acá en el ámbito de la capital y de Gran Buenos Aires hay 500.000 abortos por mes y 50 millones de abortos en el mundo. Ese es un dato frío del cual se tiene información, sin olvidarnos de la gente que vende a su hijo porque no tiene plata, y sabemos que hay una compra y venta de criaturas. Hay gente que no puede tener hijos, o mujeres que no pueden tener hijos, no pueden tener familia, y entonces, como última instancia, y ya fuera de toda posibilidad, recurren a ese método. Y por otra parte, están aquellas mamás que no tienen el poder adquisitivo para hacerse un aborto como corresponde. Por eso, legal y libre tendría que ser, y en los hospitales, como corresponde, hacerle aquel, porque la mujer dice mucho, muy bien, todo esto, y están la otra parte del país que piensa que no, que está matando a un hijo, un feto ya es una persona, y en realidad el cuerpo de cada persona es dueño de hacer lo que considere necesario. Y la mujer dice eso, yo soy dueña de mi propio cuerpo. Como tal, entonces, hay que entender que eso, por más que se discuta o se debata en el Congreso, La realidad es muy otra. ¿Por qué? Porque oprime y exige la condición social de cada uno de nosotros. Si usted tiene un buen trabajo, tiene un buen estudio y puede instruirse y puede desarrollarse a través del trabajo estudiando, es una posibilidad de vida muy diferente a la que nos quieren llevar o dar a entender. Esto decimos nosotros con las nuevas generaciones, como no vivieron, no saben lo que pasó. Y como tal, en esa esfera se maneja este gobierno conservador oligarca. Pero la realidad la cuenta el mundo y es lo mismo, en todo el mundo es lo mismo. Solo que en esta situación, acá, parecería ser que sobramos 30 millones de habitantes. Porque para considerar ese ideario de gobierno conservador, oligarca, neoliberal, o como le quiera llamar, eso no da posibilidad al común de la gente. Eso restringe el mercado, restringe la actividad laboral, restringe la actividad cultural y la educativa. Entonces, haciendo ese análisis reflexivo, elemental, lo más elemental posible para que puedan entenderlo y llegar al oído de cualquiera para que se entienda bien, no vamos a hablar con términos que cuando uno no los entiende, esto es vox populi ya, cuando te hablan difícil los economistas es porque te están cagando. Cuando vos no entendés algo, alguna medida económica, alguna medida social, alguna medida esta, el aborto no deja de ser una cortina de humo para entretener a los graves problemas económicos acuciantes que está sufriendo la gente. Y por otra parte, como todo este gobierno ha hecho, estigmatizar y demonizar al otro, en este caso a los maestros, que habíamos puesto en el aire el viernes pasado una nota de esa maestra del Delta. Bueno, la ministra de Seguridad, no sé quién fue, o de Educación, la echaron a la maestra. ¿Eso se sabe? ¿Se sabe? Sí, se sabía. Bueno, algunos que están con la pantalla, la orden del día, pueden estar informados, pero otros tal vez desconozcan que alguien que hace cierto tipo de declaraciones, al otro día le abren la puerta y lo echan de su laburo. Eso es violencia mortal, porque ya lo había dicho la semana anterior, que esto que ocurre, nunca lo vi yo, con los años transcurridos míos, nunca vi cosa igual a la que está ocurriendo en este momento y en este tiempo de este nuevo siglo, Y vemos con grave preocupación, porque la situación es grave porque se ve en el día a día. Y dije, no hay peor sordo que no quiera ir, ni hay peor ciego que no quiera ver. Ahora, que se embuche y siga tragando sapos él para adentro, bueno, hasta que le toca, a cada santo, dice el refrán, le llega a su San Martín. Entonces, en estos 4 meses se va a ver la síntesis de estos 2 años de este nuevo gobierno y de los 8 años que estuvo como gobierno de la ciudad y en los cuales en la ciudad se vio que se fortifica solamente un solo lugar, es decir, la zona norte, y acá en la zona sur solamente es asfalto y veredas y asfalto. Lo demás están todos condenados. Después otro dato estadístico, ¿quiere saber? Bueno, con la inscripción online, que había arrancado el año pasado, la falta de vacantes era de 10.000 a 12.000 chicos. Este año, al otro año, es de 22.000 chicos sin vacantes en escuela pública. y si no, lo mandan bien lejos de donde vive, cosa de que se le haga bien engorroso que el viajar, el gasto del viaje, del tiempo y del chico y del padre que se cansan de tanto trámite todos los días. Entonces, hay un dato interesante que lo escuché hoy. Resulta que cuando era gobierno de la ciudad, habían tres terrenos fiscales alrededor de la zona de Retiro, es decir, allá por la Villa 31, y donde está precisamente el Hotel Sheraton. Ahí había tres terrenos fiscales inmensos, escuchen ustedes, en los cuales el gobierno de la ciudad, por aquel entonces, no sé si era 2008, 9 o 10, los quería vender para hacer el fenómeno inmobiliario, ¿no es cierto? Que este gobierno todo es realización de edificios y tirar abajo media ciudad y levantar, como lo que ocurre acá en Caballito, que quieren hacer un shopping y la gente, los vecinos se niegan porque quiere espacios verdes que no tiene. Bueno, en esa disputa está toda la ciudad, porque allá en Saavedra, con la red cloacal, la salida al río de lo que corresponde del entubamiento. Y acá había, como les decía, alrededor del Sheraton, habían tres que corresponderían a la parte ferroviaria, ¿no es cierto?, al predio ferroviario, porque ahí está todo. Ahí habían dicho y habían consensuado con la oposición, que le dijo que, bueno, si lo quieren vender, pero que con esa plata, ¿qué van a hacer? Y entonces debatían y decían que iban a hacer escuelas. Bueno, el hecho fue de que se vendieron o no, ahí la plata desapareció y no se hizo ni una sola escuela. ¿Se entiende esto? Gobierno de la ciudad 2008, 2009, 2010. Y no sé si fue cuando arranca la posesión de este gobierno de la ciudad. Y ahora lo incrementa más aún este nuevo gobierno de la ciudad, que está agravando más la situación del vecino, del chico que tiene que ir a estudiar a un colegio y no tiene escuelas. Y bueno, y ese suma y sigue. Suma y sigue, como el tema de los 10 kilómetros que se había comprometido a hacer de subterráneo. Nunca se hicieron eso, jamás. Hicieron los metrobús, todo eso por la calle, en la 9 de julio, en todo. Bueno, esto es lo mismo, el metrobús o las bicisendas también, es lo mismo que las escuelas. Se muestra un maquillaje en la ciudad, pero los problemas de fondo siguen estando y agravándose. Lo mismo me acuerdo cuando apenas inició como el gobierno, fueron dos datos significativos. Primero siendo gobierno de la ciudad y después levantando como primer medida al otro día la ley de comunicación audiovisual. Esa fue la primera medida que tomó por decreto, la borró del mapa. Y la primera vez que allá en La Boca, en los primeros días de gobierno, al director del hospital Argerich lo raja inmediatamente. ¿Se acuerdan de Spacavento ustedes, el director del hospital Argerich? Bueno, ese hombre fue echado porque sabían que tenía otro color político, otra ideología, y entonces a la calle. Ahora me entero que está trabajando en una emisora M, Radio del Plata, más precisamente, los sábados está el doctor, y bueno, está haciendo un programa de sanidad, aclarando todos los pormenores que se suceden en los hospitales de esta ciudad. Así que, como vemos, esto ya de mi parte, a través de diferentes emisoras en las que he transitado, lo he divulgado, todas estas informaciones. Pero hago un breve raconto para tener en cuenta todo esto que está sucediendo. En el caso, después vamos a hablar porque tenemos algo inherente a las guaridas fiscales, a Iron Mountain y a toda la fuga de capitales que se va produciendo a través de este juego de endeudamiento, de falta de recaudación fiscal, ¿no es cierto?, en los cuales muchos dibujarán las cosas y evadirán todo lo que pueden, porque en realidad con la productividad no alcanza. Las tarifas hay que seguirlas pagando, ya por las nubes, la luz, el gas, el agua, y por lo tanto todo esto que viene sucediendo se viene complicando de una manera grave. Yo no, ya no es preocupante, ya es grave. Por lo tanto, esos enfoques que uno quiere hacer un análisis acerca de esta situación es grave. Por eso, como apéndice del programa, ¿sí?, para hacer un paneo, un panorama breve de la realidad social que nos circunda. Y después, por supuesto, el colectivo, hoy ya parece que ya ni en el colectivo viajan. No sé si con la tarifa del subte dieron marcha atrás. Bueno, todos esos hechos, porque en realidad aquel que tiene que viajar y tiene que trasladarse de un lado al otro, mínimo de transporte, se gasta 50 pesos. Así que vayan haciendo números y prorrateándolos en el transcurso del mes y van a ver que ninguna plata alcanza. Hoy mínimo la gente tendría que estar, lo mínimo que gane, lo mínimo que se le pague, sería 30.000 pesos. Y si apenas se le están pagando la mitad de ese valor, quiere decir que quedan rezagados permanentemente los sueldos, el ingreso que uno tiene que tener para sus gastos fijos, que son la expensa, los servicios, la comida, el transporte, el alquiler. Entonces, enumere todo eso y los números, se sienta en una mesa, entra a hacer números y los números nunca le van a dar, porque como las matemáticas son exactas, no hay prueba de error ahí. Ahí canta claro cómo es la historia. Y este gobierno deshumanizado no le importa a la gente. Le importa su núcleo social, que ellos en verdad no lo van a cambiar porque ellos tienen otra forma muy distinta al común de la gente de enfocar la vida. Entonces, de eso uno tiene que hacerse carne, pellizcarse un poco y decir, bueno, ¿cómo se cambia esto? Esto se cambia con lucha, con resistencia, con demostrar en la calle el descontento social que hay permanentemente. Y ya el problema ese del hip del verano, que lo hacían en el fútbol porque decía que otro personero del presidente Angelici de Boca Juniors es un personero que está de puente intermedio entre el fútbol, la justicia y la AFA. Así que tienen todo agarrado. Son pulpos. Entonces manejan y los tienen a todos apretados de ese modo. Pero ya la puteada se ha generalizado en todo ámbito. Hasta el otro día en el Colón lo estaban puteando al presidente, de todos los colores. Y con todos los instrumentos, con todos los cantos, con todo lo que, y todos los lugares públicos, recitales, teatros, cines, o lo que usted, no sé quién arranca, pero después se hace un coro de ese disgusto y de ese disconformismo que hay de la población entera. Aún los que lo hayan votado ya están incómodos con este espacio de gobierno que está avasallando todos los derechos. No queda ninguno en pie. No sé cómo se va a desarrollar de ahora en más el Congreso, cómo se va a debatir. ¿Seguirá gobernando al mejor estilo dictatorial, democrático de este gobierno? Y gobierna por decreto, y entonces no existe o deja de existir, o como pasó anteriormente, que fueron apretados intendentes, gobernadores, levantaban la manito y estaba todo bien. Eso fue el año pasado, pero y el otro año también. Pero este año creo que mucha gente ya se le está dando vuelta a la cabeza y tiene otro enfoque más comprometido, no con ellos mismos, sino con el a quienes gobiernan ellos también, porque su intendente, su gobierno en la provincia, todos tienen graves inconvenientes y ya esa mecha se extendió al infinito. Encendida ya está, de hecho. Ahora es donde llega el estallido, el largo del cable donde pueda llegar, porque en verdad no se le ve, no se le encuentra o no hay una vuelta de timón de este gobierno para nada, para nada. Yo creo que estos han superado todos los gobiernos militares que han pasado desde el 30 para acá, los pasaron por arriba, porque siempre dentro de todo podría haber ajuste, inclusive aquel alzogarufa que decía apriétese el cinturón, hay que pasar el invierno, el verano, la primavera y el otoño, después cuando estuvo otras veces, pero no se atacaba a la escuela, no se atacaba a los hospitales. Faltan insumos, faltan remedios. Están esperando que la gente directamente, por ejemplo, el viejo, con 7 luz, que se muera directamente. Lo llevamos a Flores o a Chacarita. Pero después y se invisibiliza, porque los medios corporativos informativos mutis por el foro, porque son un compacto de Mañeto y sus secuaces que trabajan en esa idea. Pero el ajuste ya llegó al ajustado. Y el ajustado ya no está con la lengua afuera, seco como lengua de loro. Entonces, esto no sé si se podrá cambiar, pero de este modo, cada día que pasa, cada día es más gravoso la situación. Bueno, vamos a una pausa, ya desarrollamos un panorama que queríamos hacer un poco más breve, pero bueno, se vienen, se atiborran las ideas y los pensamientos y las informaciones, y entonces uno va desarrollando. Pausa y volvemos. Pausa comercial y volvemos con todos nuestros amigos, que aquellos que nos estén escuchando. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Calzados Botier, especialidad en calzados de tango y salsa. Hormas especiales todas las líneas, plantillas ortopédicas incorporadas. Centenera 1818, teléfono 4921-5467. Calzados Botier. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento, por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Copy Friends, la imprenta, anexo librería. Juan Bautista Alberdi 5599, teléfono 4682-9827, fax 4635-6656, Copy Friends. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. A calzón quitado. Chicas, compré una revista. Bueno. Tengo unos test para hacer que las van a volver locas. ¿Cuán berra sos? ¿Qué tipo de mamá eres? ¿Sabés volver loco a tu chico en la cama? Y 10 tips para hacer sentadillas mientras lavas los platos. No tengo hijos, no estoy en pareja, tengo lavavajillas y no soy un perro. Yo tengo que ir a ver a mi contador, que estoy con unos temas. Yo tengo un parcial mañana, no sé nada. ¿Qué haces en la facultad todavía? Bueno. No es la culpa de Marisa, porque vos te pasaste toda tu juventud leyendo estas revistas y ahora no podés estudiar, tenés el cerebro seco. Les digo, perra nivel 2, mamá nivel 0, no saben volver loco a su chico en la cama y no saben ni lavar los platos, son unas mugrientas. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. Confitería Cafetería San José. Desde siempre en Mataderos, brindando el mejor servicio y la más alta calidad. Catering, eventos, agasajos. En la esquina emblemática de Mataderos. Juan Bautista Alberdi 6100, esquina Murguiondo. Teléfonos 4686-1010 y 4686-0220. Confitería Cafetería San José. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio Queda. Radio Queda. Bueno, estamos volviendo en la emisión de lavecindadradio.com y estaba rememorando un poco entre los acontecimientos pasados y la similitud que hay con el mundo actual. Con el mundo actual porque, o el país actual. Porque si uno... o aquellos que no la vivieron recurren a la historia no ya de la escuela primaria o secundaria, en las cuales uno escuchaba una historia, o la historia oficial, la que nos querían contar, la del descubrimiento en la primaria, aquello del himno a Sarmiento que cantábamos en el coro, aquello de civilización y barbarie, de el gaucho vago y mal aprendido, y los indios que no llegamos a ver, que se fueron reduciendo a etnias que estaban escondidas en un punto, las nuevas generaciones que habrían quedado vivas y que se fue regenerando esa identidad, ¿no es cierto?, a través del tiempo. Y recordaba a Jaureche con respecto a los acontecimientos que se fueron sucediendo a través del tiempo. Entonces, vamos a hacer a jugar en el tiempo, en tiempo y forma, ¿no es cierto? Y rememorar los 200 años y yendo más acá al siglo XX, a los inicios del siglo XX, recordamos una figura emblemática, ¿no?, de aquellos tiempos, pensadores, escritores, como Arturo Jaureche, cuando decía que nuestro país y la Patagonia en particular atravesaban por una suerte, y atraviesan, desde luego, una suerte de redición de la vieja, pero efectiva, soncera, al decir de Arturo Jaureche, de civilización o barbarie, acuñada como paradigma y guía para la acción por parte de la generación de 1880 y la oligarquía terrateniente agroexportadora. Ustedes jueguen con lo que les voy comentando, con la actualidad en todo el ámbito del país. Para fundar la nación, sostenía Sarmiento, no hay que ahorrar, decía, sangre india y cultura gaucha. Con ese pretexto echaron las bases jurídicas del Estado de Nación y avanzaron con un proceso de ocupación territorial, eliminación y segregación de los pueblos originarios, extranjerizando millones de hectáreas a manos de capitales ingleses y extranjeros, o neoyorquinos serían. Pero era el arranque fue inglés. Recordemos que ahora hay un inglés ahí, Lewis, y otro, Benetton, que están allá en el sur, ¿no es cierto? Ese proceso se complementó con el control de la sociedad civil, ya viniendo a estos lares capitalinos, y los territorios nacionales a través del Ejército Nacional. El establecimiento de estancias para la cría de ganado, vacuno, lanar, con vistas a la exportación de carnes, lana y cuero. La creación de parques nacionales, de asentamientos urbanos, como referencia administrativa, escuela, juzgado de paz y fortines, que dieron origen a las ciudades que hoy conocemos en el interior del país. 40 años después, entre 1919 y 1921, cuando los peones rurales de origen criollo e inmigrantes se alzaron por mejores condiciones de trabajo. Eso eran los inmigrantes que venían a nuestras tierras, pero sabían de leyes. Y las patronales estancieras, entre ellos familias Brón, Menéndez Betty, Brón, Peña Brón como la ladranónima, la de Peña Brón, jefe de gabinete acá, que allá en Comodoro Rivadavia, es la misma similitud, ni más ni menos, nada más que generaciones posteriores. En yunta con el Estado y el Ejército, reprimiendo ferozmente, sin negociación alguna, recreando la hipótesis del otro, del semejante, es decir, tenerlo como bárbaro o como enemigo interno, que somos nosotros, los enemigos de esas oligarquías. Esto se estigmatizó a los obreros por ser anarquistas, socialistas, comunistas o vagos. Entonces, por estos días, ha renacido con fuerza esta conducta. Ustedes lo habrán comprobado, ¿no? Santiago Maldonado, Rafa Nahuel y tantos otros, los hechos acaecidos allá en el Congreso el 14 y 18 de diciembre. Bueno, por estos días, decíamos, entonces, estigmatización del pueblo mapuche, persecución, asesinato, negación del otro como diferente y negación del reconocimiento constitucional a la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios. Sepultamiento de una política intercultural que, aunque incompleta, revalorizó los derechos territoriales de las comunidades y estableció en la ley 26.160 el relevamiento territorial como decisión nacional recientemente prorrogada por 4 años. Prórroga que opera como máscara de un gobierno que ha desatado una persecución política, jurídica, militar a las comunidades, ejecutando ya 2 asesinatos, como ya hemos dicho, por las fuerzas de seguridad. Los conflictos territoriales no saldados desde la campaña del desierto, ejecutada por Julio Argentino Roca, y la legitimación de ocupaciones de cuencas hídricas en lagos y montañas de la cordillera, por magnates amigos de Mauricio Macri, ya los hemos nombrado, Benetton y Lewis, son parte de aquella misma política. Eso se complementa con las características que han asumido los espacios urbanos desde los años 80 en adelante como signos neoliberales de privatización de los servicios públicos, privatización del suelo urbano y apropiación de la renta, reforzando la segregación social, cierre y vaciamiento de los ámbitos de control y participación popular. En tal sentido, las luchas en defensa del ambiente y los recursos naturales en el campo por las comunidades, como la lucha de los habitantes urbanos, nosotros, por la distribución de la renta del suelo urbano, son partes de una situación que debe hermanar a los pueblos y sus organizaciones en áreas de garantizar la vigencia del Estado de Derecho como marco. Ese mismo Estado que debe garantizar la paz social, a partir de cumplir con lo establecido por la Organización Internacional del Trabajo en el Convenio 169 y el artículo 75 de la Constitución Nacional, en cuanto a garantizar el respeto a la identidad de los pueblos originarios, el reconocimiento de la posición y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, así como regular la entrega de otras que sean aptas y suficientes para el desarrollo humano. ¿Se entiende esto? La experiencia del barrio intercultural en San Martín de los Andes, creado por ley del Congreso, es solo un ejemplo posible y viable en ese camino. La restitución de la comunidad Curriwinca del lote 27 por parte del Ejército Nacional y Parque Nacional Lanín, con intervención de la gestión municipal y organizaciones de vecinos criollos, sin techo para el desarrollo urbano y la vida en comunidad sustentable. Esto no es ni más ni menos que una cara. La otra cara es la globalización de la desigualdad. Como tomado medio globo terráqueo, pero estos muchachos no se conforman con la mitad del globo terráqueo, sino lo quieren todo. Es difícil entonces desprenderse de vicios que vienen de muchos años. A veces nos sorprenden que mientras los pueblos bregan por sus conquistas y sus futuros, la dirigencia de partidos progresistas y de movimientos sociales asume otra agenda, o simplemente se suma por mimetización o conveniencia a una agenda contraria. Bueno, esto es en una breve síntesis el volver alarga. Los otros días estaba en una conferencia de prensa el representante de Venezuela en nuestro país, y Martínez Mendoza, y también el representante de Cuba, que estaba con dos periodistas al cual ellos estaban las preguntas y ellos evacuaban dichas preguntas. Y decían que esto viene de las etnias de antes de que vinieran los descubridores a América. O sea, ¿se acuerdan de la letra de León Gieco, cinco siglos igual? Bueno, entre enmiendas está tu cubo de cambiar algo para que nadie cambie, nada cambie. Esto es una síntesis y ya han pasado 500 años en los cuales se han visibilizado en forma de relámpago, ¿no es cierto? Por momentos estaba la democracia, después sobrevenían los golpes militares y así estuvimos en los 200 años de pseudo-independencia desde 1810, cuando ya había tomado un endeudamiento el primer gobierno patrio de Bernardino Rivadavia, en el cual se había endeudado por un siglo y se terminó de pagar por un siglo esa deuda. De 1810 a 1910-1920. Después aparece Irigoyen en el 30, en un lapso corto de democracia, y otra vez volvieron todos los gobiernos militares desde el 30 al 43. Y a otro militar nacionalista se le ocurrió decir, pero ¿cómo? Estos tipos ya llevan ciento y pico de años, 143 años, y siempre están bajo el mismo yugo. ¿Cómo no darle una oportunidad a esta gente? Y aparece Perón diciendo, bueno, esto vamos a tener que hacer redistribución de la riqueza. No puede ser que unos tengan todo y otros no tengan nada nunca. En el paso del periodo de vida que pudieran tener, antes se vivía hasta los 40, 50 años, hoy se extendió hasta los 70. Pero esto también va para todas las generaciones, porque esto, cuando decía muy bien Martínez Mendoza, el embajador de Venezuela, que contaba lo que ocurría con Chávez y con Maduro, y lo que había ocurrido, por supuesto, en Cuba, con Fidel, que fueron hombres que se decidieron hacer esas revueltas, a poner resistencia, porque Cuba era un burdel de Estados Unidos, en el que Batista estaba de acuerdo, él vivía bien y la gente vivía con una cuarta de pollo, es decir, vivía sumido en la miseria. Que ahora critican que está igual, no, cambió la educación, cambió la cultura, cambió la enseñanza. Hoy son requeridos en todo el mundo los médicos cubanos. Bueno, en fin, pero no vamos a entrar en ese detalle. Queríamos decir con respecto a esta negativa experiencia, con respecto al Mercosur, que era una forma de independencia, como se independizó Europa con el euro del dólar. Por eso fue la razón de ese nucleamiento monetario económico en Europa, para no caer en el yugo del dólar, porque acá parecería que tuviéramos dos monedas, pero la moneda que de nosotros hoy no vale nada, porque aquellos 100 pesos del 2015 hoy pasaron a ser 10 o 5 pesos. Bueno, esta negativa experiencia debería alertar sobre el peligro que se repita el mismo esquema en la negociación Mercosur Unión Europea. Hoy en marcha, que se está llevando reservadamente y sin siquiera realizar estudios sobre sus posibles impactos económicos y sociales. Vale la pena recordar, señalan los académicos, que tras el rechazo del ALCA en el 2005 por parte de Néstor Kirchner y Hugo Chávez, ALCA, ALCA, el carajo, las negociaciones con la Unión Europea quedaron estancadas por varios años a raíz de las objeciones similares a las que se hicieron oportunamente a la iniciativa estadounidense. No solo es llamativo que el tema Mercosur-Unión Europea no está en el foco de atención ni en la cumbre oficial ni en la agenda y movilizaciones paralelas de los movimientos sociales los mismos días, sino que no se relaciona con la crisis de la Organización Mundial, que justamente ha llevado a fracasar el multilateralismo a la proliferación del TLC, como es el que se apura a concretarse inmediatamente. ¿No será que estamos equivocados molestando con las negociaciones entre Mercosur y Unión Europea, más perniciosas que las del ALCA, que según los propios eurodiputados dicen? ¿No será que los TLC son los buenos paralelos para los pueblos, tal como podría inferirse de las declaraciones de los gobiernos neoliberales y el silencio de las fundaciones y ONGs con financiamiento externo y nosotros estamos dispersando fuerzas unitarias de la Semana de Acción Global contra la Organización Mundial del Comercio, ¿no será una versión progre del verso de insertarnos en el mundo de Mauricio Macri y Michel Temer? Es lógico que desconfiemos. La experiencia histórica demuestra que recurrentemente, cuando las agendas y decisiones no han sido las nuestras, no hemos sido los beneficiarios, sino dolorosamente apenas las víctimas. Pero una cosa es ser asesinado y otra partícipe suicida de una muerte anunciada lejos de los intereses de nuestros pueblos. Esto va en referencia a lo que hablábamos anteriormente con respecto a que esos 62 que gobiernan el mundo van contra los 3.500 millones de habitantes o más que estamos en el mundo. Por eso, y precisamente, es que adecuamos y queremos hacer una reflexión generalizada para todos aquellos que nos estén escuchando, ya sean 1, 10, 100 o 200, pero que esos puedan retransmitir estas reflexiones que uno hace en voz alta y que permiten a todos abrirnos un poquito el cerebro, que es lo saludablemente para estas situaciones ya extremas en las que nos vemos imbuidos de esa desacreditación del común, de la gente, ¿no es cierto? El pueblo, que es clase media, clase pobre, clase indigente, y todos aquellos que están a la vera del camino, ya sin opción ninguna, o que están drogándose porque dice en esta situación de vida no hay futuro. Y lo que hace ese resto de juventud es abocarse a esa pérdida de salidas, de encontrar soluciones a su vida personal, ¿no es cierto? Por eso es ver estas situaciones a uno nos acongoja. Y esto que hablábamos del otro, del semejante o de las barbaries que se identificaba con Sarmiento, civilización o barbarie, que después se habrá querido hacer escuelas, pero una vez que había desechado a los indios, a los gauchos, o los había separado y arrinconado allá perdidos en el interior del país, del mapa, y arrinconados en algún lugar, ¿no? Pero acá había dejado toda esa inmigración que después los inmigrantes nos decían, nosotros vinimos a hacer la América y a hacer patria. Sí, perfecto, nos ayudaron, todo eso, pero acá había civilización, había cultura, había habitantes que había que enseñarles, educarlos, irlos perfeccionando, y solo un gobierno de eso se preocupó por escuelas, por hospitales, allá por el 43, cuando se realizó después que lo encarcelan a Perón como secretario de Trabajo, lo encarcelan y lo sale a buscar la gente, porque había intuido, había percibido que encontraba una luz de esperanza en ese hombre que quería reimplantar otra Argentina, otro mundo, un país de producción, de congeniar entre toda la sociedad, un país en serio que pudiera desenvolverse como tal y dejarles un campo más o menos perceptible a las generaciones venideras que iban a seguir viniendo a través de esa unión en aquellos tiempos del hombre y la mujer. Hoy es un poco tan distante esa idea, con todas el avance que hubo del mundo, ¿no es cierto? Y que vemos que desgraciadamente eso día a día se va complicando. Solo que las generaciones menores de 40 están percibiendo un mundo que de gris se está poniendo a gris oscuro y no sé en qué momento se va a poner muy negro el asunto, porque vemos con profunda preocupación todo esto que vamos viendo, aquellos que ya hemos vivido todas estas experiencias y que lamentablemente estamos volviendo a reiterarlas. Bueno, vamos a pasar, tenemos un cambio de operador. Bienvenido a la tarde a Damián. Seguimos con nuestro productor igual, que nos ayuda permanentemente. A Matius le vamos a decir, el amigo Vanedio, que está preferentemente con nosotros, que también nos apuntala. Bueno, me parece que vamos a recordar, porque hoy preparé musicalmente el programa para las mujeres. Y como tal, entonces vamos a acercarnos a ellas degustando las voces femeninas que hemos preparado musicalmente para esta tarde. Así que creo que tenemos algunos de los temas ya. Y vamos a ir con la primera de ellas. Me estoy refiriendo a un apellido célebre, ¿no?, que enunciaba mucho en las letras que ella hacía, Nelly Omar. Me estoy refiriendo a una joven cantante, Eugenia Cané. Y vamos, con el acompañamiento de guitarras, vamos a escucharlas en dos temas que ya ponemos en el aire. Ahí. Grupos me ensarté y en tu arrullo me dormí, y dormido me quedé, solo pato y hecho un gil. Esta noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor, farolito de papel que alumbraste mi bulín con la luz amiga y fiel de amoroso berretín. Otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí, y yo a oscuras aquí estoy, solo pato y hecho un gil. Solo quedé, yo no tenía más que a vos, pato, porque eras mi mundo de ilusión. Prender el triste pucho del ayer para calmar esta amargura brava que hoy me das. Vos sos linda, vos tenés pinta fina y engrupís, vos un mundo prometes y sin darte despedís. Vos el traje te adornás con mi otario corazón, y lo de otro que al pasar tu reflejo encandiló. Pero al fin apenas sos farolito de papel, y una noche en lo mejor chamuscadas de caer. Cargarás también tu cruz cuando sepan que tenés mucho humo y poca luz, farolito de papel. El triste pucho del ayer para calmar esta amargura brava que hoy me das. Ahí estábamos escuchando Farolito de Papel, de García Jiménez y Lépez, a Eugenia Cané con las guitarras de Rivero, Robledo y Laine. Así que grabó y tuvo la particularidad de primero, los primeros grabaciones que hizo, o los CD que los repartió entre la gente amiga, y como tal me parece un acto de afecto, ¿no es cierto?, para esa actitud. Bueno, esto es lo que había hecho Eugenia Canet, y nosotros, como tal, queremos difundir. Ayer que se festejó mundialmente el Día Internacional de la Mujer, que recordamos que al parecer en nuestro país se instituyó por aquella legendaria luchadora, esa mujer rebelde que anteponía ante las adversidades sus ideas y su impulso, ¿no es cierto? Me estoy refiriendo a Juana Azurduy. Y entre ellas también vamos a recordar a Moró de Justo, a la Lola Mora, a Eva Perón y a nuestra presidenta Cristina Kirchner, que también fue una leona mientras estuvo en su gobierno y tuvo que luchar contra los poderosos alcance del poder hegemónico o conservador o mundial. Entonces, en todas esas cosas hay mujeres que uno rescata a través del tiempo, que fueron todas símbolos, ¿no es cierto?, de lucha, de rebeldía, y de que siempre hubo obstáculos en el transcurso del camino. Y sobre todo uno trata de transmitirlo eso a las generaciones posteriores, a nuestros hijos, nietos, y si uno tiene una vida un poco alargada, a los bisnietos, ¿no es cierto? Bueno, por eso queremos ir deletreando y habíamos preparado toda esta música. Vamos a seguir con Eugenia Canet y otro de los temas que en este caso es más patético, porque mucha gente, como ahora la está pasando mal, vamos a ir a ese tema que discurre en un título que ya dice mucho: Hambre. Rara como encendida te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Pena me dio encontrarte, pues al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el champán nos ha embriagado, que me importa que se rían y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Bueno, habíamos anunciado Hambre, pero a veces la computadora marca otra cosa, pero a veces el orden no están bien diagramados por la grabadora, y a veces pone lo que pone en el orden de los temas, parece que no están en ese mismo orden de los que tenemos nosotros acá. Bueno, no importa. El otro tema, si lo encontramos, lo vamos a poner. Ahora teníamos otro tema y vamos, sin anunciarlo, vamos a ver cuál es y lo ponemos en el aire. ¶¶

ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves que estoy gritando sin querer? Porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Bueno, ahí estábamos escuchando a Inés Cuello y el sexteto de Fabio Agger, que en verdad suena muy lindo este sexteto. Entonces hay que felicitarle a esta gente por el acompañamiento brindado. Y vamos a mencionar a los componentes de este sexteto, que es Juan José Raskowski en violín, Luis Saba, lo mismo, Julián Arellano en cello, en contrabajo Emilio Longo, César García en piano y Fabio Agger con su bandoneón, arreglos y la dirección de su sexteto. Y vamos a un tema de Anselmo Aieta y García Jiménez. Este que diríamos que estamos ya en la cuarentena, en las cenizas del carnaval, y tal es el título del tema que vamos a escuchar, Carnaval. Sos vos, Pebeta, sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un bacán. También vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que vos ni me mirás, y sin decirme ni adiós ya vas a entrar. No te apresures, mientras paga el auto tu bacán, yo te diré dónde vas con mantón de Manila, dónde vas con tan lindo disfraz, nada menos que a un baile lujoso donde cuesta la entrada un platán. ¡Qué progreso has hecho, Pebeta! ¿Qué cambiaste por ser el percal? Disfrazada de rica estás, papa, lo mejor que yo vi en carnaval. La vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de vagar, las mascaritas al baile miró entrar. Vos entras también y la bienvenida a media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tan serio y platudo arlequín, comprador del cariño y la risa, con su bolsa que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot. Que el disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Ahí estábamos escuchando a Inés Cuello, acompañada precisamente por este sexteto que suena muy bien. No lo había estado escuchando, pero en verdad felicitaciones a Fabio Agger en este complemento orquestal que adorna muy bien la voz de Inés Cuello. Y como estábamos en carnaval, lo mejor que yo vi en carnaval, como dice al final de la letra Inés, vamos con otro que realmente ya lo dice todo, y es refiriéndonos a la mujer y a Celia Cruz, que ya con este ritmo tropical, caribeño, y ese ritmo acentuado, es un, digamos que es como un mantra lo que canta Celia Cruz, y escúchenlo de manera interesante. Es muy conocido, no vamos a descubrir nada, pero digo, es como un mantra, levanta el espíritu, ayuda, y eso, la música, gracias a Dios que existe la música, podemos escuchar esta música que estimula el espíritu. Ahí estábamos escuchando a Celia Cruz y La vida es un carnaval. Es más bello vivir cantando y las penas se van borrando siempre que el tiempo no sea permanentemente oscuro, ¿no es cierto? Pero bueno, es una forma de mantra, como dije anteriormente, porque ayuda a todos nosotros a estimularlos de algún modo, ¿no? Porque uno si no se va muy abajo en las energías. Bueno, decíamos, funcionarios porteños de la era de este presidente Macri y ejecutivos de empresas procesados por la tragedia de Barracas. Los procesados son 17 funcionarios, los cuales los acusa por falta de controles en el predio incendiado, en el cual familiares de las víctimas piden llegar a Gómez Centurión y a Mauricio Macri. Esto viene a colación porque se descubre que este incendio, que nosotros ya habíamos dado cuenta por aquellos años que había sido intencional, hoy se prefija. Y la punta del ovillo va más allá de los hechos, porque se perdieron la vida de 9 bomberos y uno que es la defensa de los accidentados, ¿no es cierto? En los cuales el juez civil de instrucción, Pablo Hermalcía, procesó a 12 funcionarios porteños que se desempeñaban durante el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires, y a 3 altos ejecutivos de la empresa estadounidense, al director de la compañía que hacía el mantenimiento de la planta y a un empleado de seguridad. Todos quedaron embargados por las sumas que van de 7 a 20 millones de pesos y la causa caratulada Berkowski, Vanessa, Ileana y otros sobre el incendio culposo seguido de muerte. Vamos a decir que la mujer que ocupaba el cargo más alto en la Dirección General de Fiscalización y Control de la AGC, al igual que Rafael Roldán y Pedro Luis Chapar, a quienes en el ejercicio de su función fueron tildados de los responsables de este hecho. Para los familiares de las víctimas es el puntapié inicial de un largo proceso, y que el expediente en el que se basó su resolución, el juzgado de instrucción número 18, en las 494 fojas y en un detallado informe del paso a paso y de cada uno de los hechos, desembocaron en el siniestro del 5 de febrero del 2014, en el cual se desprende del fallo que con sus conductas los funcionarios de la Agencia Gubernamental de Control incrementaron el riesgo permitido y tuvieron incidencia en los resultados finales que fueron objeto de investigación, habida cuenta de la falta de control sobre el predio de Azara 1245 del barrio de Barracas. Entonces, el 15 de marzo de 2010, por no haber formado parte de los objetivos a fiscalizar en la programación operativa anual de los años 11, 12, 2013, 2014, derivó en la falta de la corrección de las fallas del sistema contra incendios. Tres ejecutivos importantes con cargos en Iron Mountain al momento del incendio, director de seguridad e higiene de la empresa para América Latina, el chileno Eduardo Sueiras Parra, gerente general de Iron Mountain Argentina, Guillermo Eduardo Lucar, y el jefe de seguridad e higiene de Iron Mountain, Héctor Eduardo García, fueron embargados con la suma de más de, por el juez, de más de 20 millones de pesos. Con la misma cifra quedaron afectados al fallo el director de Climate, el control, que tenía a su cargo el mantenimiento del depósito, Cristian Huerta Castiñera, y el empleado de Segurplas de la compañía que custodiaba el predio incendiado, Oscar Alfredo Godoy. Así como todos los abogados, vamos a decir que esto, en los distintos juicios de fallo, tiene suma importancia sobre funcionarios procesados de la acción gubernamental de control que conducía el actual vicepresidente del Banco Nación, José Gómez Centurión, y hay un nombre que se repite en las tragedias emblemáticas ocasionadas por la corrupción y la consiguiente falta de controles, como el caso de Cromañón, de Beara, Iron Mountain, es la del la ex directora Berkowski, hoy designada en la seguridad de Secretaría de Deportes de la Nación, que depende de la Secretaría de la Presidencia y que se incorporó a la manera transitoria como coordinadora en la operativa el 7 de junio del 2016. También aparece un francés, Luis Pedro Chapar, o Pierre-Louis Chapar, funcionario todoterreno que perdura en puestos claves desde la gestión de Macri en la ciudad. Fue director general de la infraestructura de actividades deportivas en la Secretaría porteña que dirigía Les Radbier, Francisco Irrazábal, Irara y Lara Razábal, que tuvo a su cargo la Dirección de Gestión de Faltas Especiales, la DGF, antes de quedar al frente de la Dirección General de Fiscalización y Control, que derivó en su procesamiento judicial, al cual el año pasado terminó en la aduana como jefe anterior de la Asociación Gubernamental de Control, el militar Gómez Centurión. Se intentó chequear si continuaba en aquel organismo integrado por la FIT, pero la oficina de prensa de esta última no confirmó ni desmintió la información. Los restantes funcionarios fueron procesados y embargados por el juez Ormaechea, y que son el jefe del Departamento de Actividades Generales, Luis Alberto Gogo, el director de Industria y Otros Locales, Roberto Chiesa, jefa del Departamento de Programación Operativa, Silvia Miriam Hertz, y los responsables de la Dirección de Administración de Gestión Operativa, Gastón Luis Laugle y Patricia Morón. Y los cuatro inspectores quedaron en similares condiciones judiciales, que son Raimundo Lugo, Jorge Néstor Papanicolaou, Ricardo Edmundo Grunfeld y Luis Alberto Daniel Graciani. Conocido el fallo de Iron Mountain que despejaría el camino hacia el juicio oral, uno de los principales especialistas del tema, el ex legislador y actual defensor del pueblo y autor sobre el libro del caso Gabriel Fuchs, señaló en un comunicado que la justicia finalmente está poniendo la responsabilidad del Estado en el centro de la escena y la mayoría de los procesados forman parte de la AEGC General de Control, lo que ratifica aquello de que muchos vecinos señalando desde un principio la acción criminal del incendio nunca se hubiera desarrollado si no fuera por la ausencia del Estado. Fuchs también pidió que Gómez Centurión sea citado a declarar por la justicia. Y esto recuerda prácticamente todo lo que veníamos anunciando de que entre la punta del ovillo y tras la pista de la ACG queremos decir que se pudo explicar que a diferencia de Cromañón, las víctimas y nosotros, los abogados de ellas, sostenemos que este caso no es un simple estrago culposo, sino que creemos que hay motivaciones del tipo económico que hicieron que fueran tan exageradas las faltas de prevención en el siniestro. Esto no es común. Aparte de Cromañón, no tuvo los antecedentes de los 6 incendios anteriores a nivel mundial de la misma empresa Iron Mountain, que fueron todos iguales. En la tragedia de Cromañón no se encontró material sensible en el incendio desde el punto de vista financiero y del lavado como las que estaba investigando el fiscal Federico Delgado. A lo que se le responde también con otra pregunta de responsabilidades hacia arriba del Estado, la más importante entre la de los procesados es una mujer que respondía a Gómez Centurión, en el cual van a ir más allá con esta funcionaria. Y lo que responde vamos a apelar a esa decisión con el doctor Javier Morán, en la cual presentaremos en la Cámara de Organigrama de los responsables de la Agencia Gubernamental de Control de la Ciudad. Y por supuesto Gómez Centurión es el que está arriba de todos. La imputación principal es lo que dice claramente el juez y que estamos muy de acuerdo que violaron el deber de garantía. Bueno, entre otros casos, esto se parece El caso que se va a ventilar es el caso parecido al de Cromañón y al de Once, en el cual los plazos no van a ser muy extensos porque acá no estamos en Comodoro Py, sino que estamos en la justicia de instrucción común y que funciona bastante bien. Esto es lo que dicen los jueces y los fiscales, y esto va a pasar a la Cámara y después iremos directamente al juicio oral. Esto no es ni más ni menos que la corroboración de lo que veníamos allá diciendo cuando ocurrió esta tragedia, que fue un accidente, y que esto ocurrió varias veces en el resto del mundo cuando hay pruebas en las cuales participan de secretos bancarios en el orden económico y financiero. Esto ya había ocurrido en Italia, en Estados Unidos, creo que en Canadá y en algún otro país, porque esta es la quinta o sexta vez que ocurre casos similares de Iron Mountain, esto que se pretendió pasar como un accidente y que en realidad fue un caso intencional de incendio, porque había pruebas en las cuales estaban Iron Mountain, el Banco Galicia, el Chase Bank, el Citibank y el HSBC, en los cuales ahí se guardaban secretos bancarios con respecto al movimiento que realizan estos bancos con las fugas de capitales y la fuga de a nivel tributario, ¿no es cierto? Entonces, esto tuvo todo ese tinte en el que hay 10 muertes, 10 bomberos muertos y este caso de los acontecimientos que estamos dando de la orden del día. Así que esto era lo que queríamos corroborar y certificar con esto que ya está en manos de la justicia y que prontamente sabremos. Por de pronto ya están procesados y inculpados y multados en más de 20 millones de pesos. Pero más allá de eso es la culpabilidad que tiene toda esta gente que incurrió en esta inconsciencia de dejar que se sucedieran los hechos como se sucedieron y que tiene antecedentes, por otra parte. Bueno, vamos a ir cerrando el Día de la Mujer y dedicándolo a la mujer, a las mujeres cantantes de nuestro medio con Valeria Cotado. Y vamos cerrándolo con este tema que dice muchas cosas. El tango es el tango. Y nos vamos despidiendo también, así. Así que agradeciéndoles a nuestro operador en la tarde de hoy, suplantándolo a Matius Vanerio, es Damián Ribeira, y nos vamos con ellos. Hasta el próximo viernes. Gracias por mi parte y nos veremos el próximo viernes. Chao.